¿Ganará España Eurovisión con esta canción? Lo sabremos mañana justamente. El Festival de Eurovisión, que se celebra entonces este sábado en la ciudad de Liverpool, será la cita musical del fin de semana. Y así avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de las principales actividades en el mundo de la cultura. Este jueves se presentó en Valencia una obra sobre el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, recordemos, ganador del Premio Cervantes en el año 1989. Entre lo temporal y lo eterno. Más adelante vamos a escuchar una entrevista que ya, entre otras cosas, le habíamos anunciado con Nadia Seraniuk, la directora de la Universidad de Encarnación, Paraguay, sobre la presentación de esta obra que nos hace poner en valor el legado de Augusto Roa Bastos. Y la Academia Internacional de Ciencias y Tecnologías de Valencia, una vez más, estuvo allí presente, fomentando esa integración entre España y América Latina a través de la cultura, el emprendimiento. Saludamos a su presidente, don José Hoyo Rodrigo. Muy buenos días, don José, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Jorge. Me alegro mucho de poder comprobar que su programa tiene larga vida y larga audiencia e interés, que es lo más importante. Entonces, pues, la verdad es que ayer fue un día inigualable, porque aprovechando la cumbre mundial de doctores y rectores de todo el mundo, celebrada en Valencia. En Valencia tenemos grandes acontecimientos que muchas veces pasan desapercibidos, pero esto tiene un impacto a nivel académico internacional, porque Universia, que es una fundación cuyo patrón principal es el Banco Santander y otras entidades, pues coadyuvan a la educación y organizan cíclicamente congresos mundiales. Esta vez fue en Valencia, lo cual nos puso en el escaparate mundial de la cultura. ¿Qué pasa? Pues que aprovechando esta estancia, la Academia, junto con el Consulado Honorario del Paraguay en Valencia, tuvo a bien el organizar una presentación de la gran obra de Augusto Roa Bastos, a cargo de la doctora Nadia, rectora de una de sus universidades, que estaba aquí en la cumbre, la de Encarnación. Y la verdad es que acudieron muchos académicos y miembros que formaban parte de esta cumbre para, de alguna manera, acoger y dar calor a la conferenciante. Y usted mismo fue testigo de primera mano del interés que despertó, porque este intelectual no solamente es una de las glorias culturales del Paraguay, sino de toda la literatura hispanoamericana, iberoamericana, latinoamericana. Don José, y como tal consiguió el premio Cervantes, que no se lo otorgan a cualquiera. Claro. Pero esto ha sido una persona que estuvo más de 40 años exiliado en Argentina, también estuvo en España, en aquellos, momentos en que pues habían dictaduras militares y tal. Entonces, bueno, pues supo conectar bien con la sensibilidad artística, con los ideales de la población, y de alguna manera pues canalizar toda la corriente cultural de aquellos momentos, y tiene mucho valor. a nivel cultural literario. Sí, sí. Destacar el evento en general, la participación muy nutrida, porque se trata de unos diálogos abiertos sobre este gran escritor. Destacaba que se presenta en buena hora, porque se trata de un escritor que abordó el tema de las dictaduras, y como que están de vuelta en América Latina. Qué bien recordar la obra de Augusto Roa Bastos. Y a propósito de los diálogos, permítame. Dígame. Don José. Hombre, la intervención de Paco Tovar, qué buena también. Sí. Porque en el marco de esos diálogos, su apunte como representación española, ¿no? Sí, sí, de primera mano, porque él convivió con el autor y pudo apuntar algunos aspectos, rasgos personales. Era una persona extremadamente jovial, que era incansable. El efecto fue que una vez se reunieron precisamente en Toulouse y dijo él: mire, voy a estar un ratito porque me tengo que ir. Un ratito, dice que empezaron a las 3 de la tarde y terminaron cerca de las 3 de la madrugada. O sea que era un charlista, un conversador, un tertuliano incansable también. En ese sentido, nos descubrió algunos rasgos personales desconocidos del autor. Y bueno, y la Fundación Roa Bastos, pues lo que pretende es que permanezca y se difunda la memoria del escritor. Y por eso su hija, junto con otros patrones, constituyeron esta entidad que sirve para estar siempre en permanencia, mantener la difusión y el valor y el recuerdo al autor y a la obra, como otras grandes fundaciones que hay de artistas que se transmiten a lo largo de los tiempos. Porque claro, el tema de la memoria es un tema muy frágil, porque se olvida. Si nosotros tenemos un patrimonio monumental que sea tangible, que lo podamos ver, eso nos recuerda, pero el patrimonio intangible, que es el patrimonio inmemorial, es muy fácil que desaparezca. Y para esto, pues estas medidas de permanencia. Una de las grandes fortalezas de la cultura iberoamericana es precisamente la literatura. Ayer se puso en valor entonces la obra de Augusto Roa Bastos con esta publicación. Y atención al mensaje que nos trajo también la doctora Nadia Seraniuk. Se puede adquirir gratis, de forma digital. Fantástico. Y ahí estuvo también AITEC, una vez más comprometida en la integración de España con Latinoamérica, sirviendo de puente. Una gran asistencia ayer en el hotel Only You, allí en el centro de Valencia. Y bueno, la invitación, José Hoyo, se la dejo a usted para que la gente descubra esta obra. Muchísimas gracias, Jorge, y nada, con mucho vigor que continuéis expandiendo la cultura, la propia esencia de lo latino y de lo español, que nos une muchísimos años de relaciones y cada vez más. Muchísimas gracias y buenos días. Don José Hoyo Rodrigo, en el Café Mañanero, hablando acerca de la presentación de el libro Augusto Roa Bastos, Entre lo temporal y lo eterno. Un extraordinario escritor paraguayo que podemos perfectamente colocarlo ahí en ese boom latinoamericano, ¿no? También encontramos nombres como el de Gabriel García Márquez, el de Fuentes, Mario Vargas Llosa y muchos más. El Café Mañanero a esta hora, repasando los temas de mayor interés en el ámbito de la cultura. Más adelante vamos a estar también dando cuenta de la cartelera de cine, los títulos más importantes que se estrenan esta semana. Momento para una breve pausa y ya regresamos.

Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario, domicilios 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. La Tusa, La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. En cada espacio al aire de Latinos FM, encontrarás un mundo para ti. Sintoniza 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos acompaña la doctora Nadia Seraniuk. Ella es la rectora de la Universidad de Encarnación de Paraguay. Lo cierto es que en Valencia se ha respirado literatura paraguaya gracias a este nombre, Augusto Roa Bastos. Estamos hablando de una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana. Yo digo que pertenece a ese boom de la literatura latinoamericana. Doctora Nadia, gracias por estar con nosotros. Después de esta presentación magistral que usted ha hecho, quiero que nos cuente de qué va esta obra. Diálogos abiertos, Augusto Roa Bastos, entre lo temporal y lo eterno. Bueno, gracias por venir. Realmente estamos muy agradecidos una vez más con España por acogernos en este acto tan cálido, un lleno total, tuvimos que agregar sillas y con la misión de difundir la obra de nuestro máximo escritor Augusto Roa Bastos. Y digo gracias una vez más porque justamente es España la que le ha otorgado el premio Cervantes en su momento y que lo ha posicionado en ese lugar que realmente Augusto Roa Bastos se merece por su producción, por su obra y por su vida. Este libro es un trabajo en conjunto con la Fundación Augusto Roa Bastos y la Universidad Autónoma de Encarnación. Yo estoy en ambas instituciones, soy la rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación y vicepresidente de la Fundación Augusto Roa Bastos. Hemos hecho muchos proyectos en conjunto, este no es el primero ni el único. Sin embargo, es muy especial porque hemos aprovechado la pandemia en una época donde estábamos sin estudiantes y donde parecía todo más complejo de realizar. No obstante, organizamos esta especie de cátedra que llamamos en esta ocasión Diálogos Abiertos, porque ya habíamos hecho la cátedra Roa Bastos en su centenario en el 2017. En esta ocasión el proyecto se llamó Diálogos Abiertos, Augusto Roa Bastos, entre lo temporal y lo eterno. Y este libro, ¿qué es lo que hace? Recoge esos diálogos que se realizaron desde el 26 de abril del año 2021, fecha de su aniversario de fallecimiento. ¿Quiénes participaron en estos diálogos? Bueno, en estos diálogos participaron eminencias, amigos de Roa y especialistas, estudiosos sobre la obra de Roa. Entonces lo que quisimos es dejar testimonio, porque hay muchos amigos también mayores como Roa. Sí. Queríamos dejar testimonio de los especialistas, de los estudiosos, de los que han conocido a Roa desde distintas facetas, ¿verdad? Porque Roa es guionista de cine, Roa ha sido periodista, Roa ha sido poeta, hay obras suyas musicales, ha sido un defensor de la igualdad entre el hombre y la mujer, de la ecología, de la justicia en general. Entonces es multifacético, no es solamente un escritor que ha escrito una obra, y alrededor del mundo hay muchos especialistas que justamente lo conocen y lo valoran y han dejado testimonio en estos diálogos que han tenido más de 15.000 espectadores a través de la virtualidad, y que ahora están estos diálogos presentes en el libro. Entonces lo que se hizo fue la desgrabación de las presentaciones de estos más de 30 especialistas paraguayos, españoles, franceses, argentinos, por ahí me olvido de algunos, ¿verdad? Más de 30 que están presentes en este libro, y bueno, que tenemos entonces el material audiovisual que está libre, de libre acceso en YouTube, se llama con este mismo nombre, Diálogos Abiertos. Es un material didáctico, si se quiere, porque puede ser utilizado por las universidades cuando den la literatura latinoamericana, o cuando estén estudiando sobre los libros que han obtenido premios importantes, por ejemplo, bueno, por dar un ejemplo como profesora. Y también está la versión del libro que es gratuita, porque no tiene fines comerciales. El libro. ¿Cómo se puede adquirir la versión del libro gratuita? Poniendo el nombre. Entonces, Diálogos Abiertos, Augusto Roa Bastos, Entre lo Temporal y lo Eterno, se accede ahí a la biblioteca virtual de la universidad y uno se lo puede descargar tal cual como lo ven en la presencia física que hoy tenemos aquí. Nadia, yo quiero felicitarte por la iniciativa de sacar esta obra, porque nos sirve para redescubrir a Augusto Roa Bastos. Estamos hablando de uno de los escritores más completos, sí, de donde se mire, ¿no? Como poeta, como ser humano. Como, bueno, el ser humano será otra faceta también, si se quiere ahondar, pero es un escritor muy completo. Lo decía en la presentación, que de pronto, a veces cuando se mencionan el top 5 de los escritores del llamado boom latinoamericano, muchas veces se queda por fuera, y pienso que es injusta. Yo quisiera que nos hablaran por qué vale la pena descubrir la obra de Roa. Bueno, Roa es un paraguayo que vivió muchos años fuera del país, pero que conoce y retrata en sus obras al Paraguay profundo. En su variedad, en su paisaje, en su situación social, en sus dolores, en su historia, en sus guerras. A través de Roa se puede conocer de una manera muy artística, porque él lo hace de una manera magistral. Se puede conocer el Paraguay, y se puede conocer la parte más dura de Paraguay, sus guerras y su dictadura. Es justamente la dictadura de Paraguay la que está reflejada en Yo el Supremo, un libro yo no soy una estudiosa o una crítica literaria, pero los que lo son hablan de que es uno de los mejores libros para entender. Yo creo que las circunstancias, los tiempos que corren, ameritan volver a esta obra y muchas más. Creo que es oportuno, están, ¿no? Están vigentes. Sí. Están vigentes. Esas obras están vigentes. Nuestras democracias a veces están en peligro, la injusticia y la desigualdad siguen todavía estando, especialmente en nuestros países latinoamericanos, donde tenemos un saldo pendiente, unas conquistas por la igualdad, por la equidad, por superar la pobreza, todos estos temas que son abordados en los libros de Roa, y por eso vale la pena leerlos, porque no han perdido vigencia en absoluto, y porque al comenzar a leer a Roa te maravillás y te encantás, y tiene un estilo literario que te hace ver el paisaje y sentir lo que sus protagonistas viven y sienten. Así que la invitación a conocer a Augusto Roa Bastos. Hay algunas obras que son gratuitas. Esta, que habla sobre Roa, pero es una manera también de motivarse hacia buscar sus libros. Yo estoy segura que en España, en las librerías, hay libros, porque hay varias ediciones españolas de sus obras. Hijo de Hombre, por ejemplo, es una obra muy importante para comenzar a leer a Roa. Está bien leer Hijo de Hombre, y Yo el Supremo, entre muchas otras obras, que es una obra magistral que cualquiera que quiera tener una cultura general debería leerla, porque, como vos decís, está entre las 5 mejores obras latinoamericanas. Sí, yo decía que Yo el Supremo, por ejemplo, es la puerta de entrada a la obra de Roa, y le decía que se hace necesario volverla a leer, si es el caso, porque desafortunadamente han vuelto las dictaduras a América Latina, o me autocorrijo, porque en realidad nunca se han ido, si tenemos en cuenta que Cuba lleva más de 60 años padeciendo una dictadura. Ahora estamos viendo otras en el continente. Yo sí quisiera que, a título personal, me dieras tu punto de vista sobre Roa. Como decían en algún momento, lo que él escribió sigue teniendo vigencia, las reivindicaciones que plasmó siguen ahí, las denuncias que hizo a través de su obra también siguen presentes. Y desde tu perspectiva como académica, sí quisiera que nos hagas un perfil del escritor más importante de todos los tiempos del Paraguay. Bueno, Roa es un escritor imprescindible, porque te lleva a la reflexión y a sentir las vivencias que a lo mejor no las visualizas en un entorno de confort o en un entorno cómodo. Ya escucharon entonces por qué es importante leer a Roa, Augusto Roa Bastos. Se presentó su obra entonces aquí en Valencia y allí estuvimos acompañándole. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta precisamente de la colonia latinoamericana. Comenzamos el programa hoy hablando acerca de las campañas electorales que han arrancado de forma oficial y donde este año, en esta oportunidad, estamos viendo una participación muy activa de la población inmigrante. Hemos estado ahí campaña a campaña, al pie de cada evento, a ver qué se dice en materia de inmigración, cuál es el papel de los nuevos ciudadanos, como se les llama también ahora. En breve vamos a estar con Edwin Castaño, un colombiano que aspira al Consejo Centenia, y también va a estar con nosotros una vez más Mari Ponte, que hace parte también del Partido Popular. Ahora la invitación es para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio para descubrir la gastronomía colombiana, empezando por esos deliciosos patacones, y luego la carta sigue, la bandeja paisa, el chancocho, bueno, todos esos platos populares, criollos, que tanto nos gustan, y delicias, como las empanadas, los pan de bonos. Patacón Tostado, a propósito, un sitio ideal para celebrar el Día de las Madres este fin de semana. Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Y preste mucha atención, usted que está pensando en enviar un paquete a Latinoamérica, exactamente a Colombia, trae tu envío a Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico número 26 y vas a descubrir que tenemos los precios más económicos. Por supuesto, somos los más rápidos. Llama al 91-0059-901, 91-0059-901, Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá. Ah, y podrás participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje a Avianca Express. Gran Vía Fernando el Católico número 26, aquí en Valencia. En cada espacio al aire de Latinos FM encontrarás un mundo para ti. El Café Mañanero, disfrútalo. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en internet. Carlos. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, nos encontramos con el nombre del Sevilla y la Juventus por su partido en la Europa League la noche de ayer, al igual que el nombre de hashtag HBO Max, forman parte de lo más comentado, y por supuesto el hashtag Eurovisión 2023, ya que estamos a la espera muy pronto de la nueva final de Eurovisión de este año. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que nombres de los países como Suecia, Chipre, Estonia, fueron parte de lo más comentado, al igual que el nombre de la presentadora Eva Soriano, debido a su polémico video en el que lanza una dura crítica a una de las concursantes de Eurovisión en este año. Otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag Zelda Tears of the Kingdom. El nuevo videojuego de Nintendo ya se encuentra disponible y es lo que cataloga el número uno de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Más adelante estará con el personaje del día. Ahora el turno es para nuestros invitados. El Café Mañanero. Disfrútalo. Arrancaron las campañas políticas de cara al 28 de mayo. Se elegirán alcaldes, concejales y también presidentes de comunidades autónomas. En el caso de Valencia, se dice la Generalidad Valenciana, ¿no? También, por supuesto, diputados. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Mari Ponte y Edwin Castaño, un colombiano y una venezolana que están militando en el Partido Popular. En el caso de Mari Ponte, viene participando como activista del partido, ¿no? Una agitadora del partido. Y, entre tanto, Edwin está participando en las listas del Ayuntamiento de Denia, exactamente. Edwin, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, hombre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, para ti. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa, Latinos FM. Y un saludo para tu querida y amable audiencia de Latinos FM. Mari, gracias por estar de nuevo en el Café Mañanero. Hace unos días, en un acto de campaña de el candidato a la Generalidad Valenciana y también de la candidata al Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, nos acompañabas y bueno, pues anoche arrancó esto ya en serio. Bienvenida. Gracias por la invitación una vez más y bueno, sí, aquí estamos desde la Secretaría de Nuevos Valencianos en la comunidad valenciana, pues aportando todo lo que podamos por la migración. ¿Qué tal el arranque de la campaña? Muy bueno, muy bueno. Ayer estuvimos efectivamente a partir de las, bueno, desde antes, por supuesto, pero a partir de las 12 de la noche ya con aquello de develar los carteles y comenzar a pedir el voto y, bueno, a seguir en esto que es la recta final para lo que Dios mediante viene, que es el cambio, ¿no? Mucha gente se estará preguntando por qué tomar partido en esto de la política española, en este caso de Valencia. ¿Por qué los inmigrantes deben participar en la política? ¿Por qué ustedes se han interesado? Empecemos por Mari, que está de alguna forma pues muy metida en la campaña aquí en Valencia. Bueno, para los latinos, además, como se venía oyendo ahora en tu propio programa, hablando de literatura y ahora hablamos de política, la deriva de los regímenes autocráticos y de los populismos en nuestra región hacen que para quienes venimos del futuro, como decimos muchas veces los venezolanos, porque sabemos cuál es el guión que se sigue, pues en los espacios que elegimos que sean nuestro nuevo hogar, para quienes estamos en el exilio, hemos migrado, tengamos la oportunidad de participar. Creo que es un aprendizaje que hemos obtenido muchos de los hispanoamericanos. El valor de la participación, todavía hay quien dice, bueno, la política, los políticos son todos iguales, solo tienen intereses personales, pero definitivamente si algo nos ha enseñado la historia reciente de Hispanoamérica es que si los mejores no participan en política, lo sufrimos todos los ciudadanos y los países terminan en la situación que están nuestros países. Gracias, Mari. Mari es una venezolana, como les decíamos, radicada aquí en Valencia. Ha sido diplomática acá en Europa en representación del gobierno interino de Juan Guaidó. Y bueno, tiene una experiencia muy importante en lo que es activismo social, lo que es la situación que viene atravesando Venezuela, la vida de los inmigrantes. Y ahora pues, Edwin, ¿por qué terminas tú haciendo parte de la lista del Partido Popular en el ayuntamiento de Denia? Bueno, pues Jorge, yo básicamente me remito a las palabras de la doctora Marín, y yo creo que también lo que necesitamos es que definitivamente la comunidad latina se crea de verdad, a partir de este año. Lo teníamos que haber hecho desde hace muchos años, pero desafortunadamente no había ningún partido político que nos hubiera regalado este espacio, que nos hubiera abierto este espacio a la comunidad latina, y en este caso ha sido el Partido Popular, al cual le estoy muy agradecido, sobre todo en Denia, que es donde yo estoy, como decías bien, en la lista al Consejo de Denia, y a Pepa Fon, se lo agradezco mucho, porque necesitamos que el pueblo latino tenga la mayor inclusión en este momento. Ya a partir de ahora tenemos que creérnoslo, porque estamos viviendo en España, ya no estamos viviendo en Colombia, en Venezuela, como en el caso de Mari, o en cualquier otro de los países latinos, estamos viviendo en España, y tenemos que creérnoslo ya y hacer una inclusión definitiva en el mundo latino. Y eso ha sido lo que más me ha empujado, el tema de que nos creamos ya que estamos acá en España. Hay mucha gente, lo comentaba esta mañana con un amigo, lleva 22 años en España, tiene nacionalidad y nunca ha votado en España, nunca lo ha hecho, porque no se lo ha creído. Tenemos que creer, y tenemos que en este momento, gracias al Partido Popular, creernos definitivamente en la inclusión, y por eso es por lo que tenemos que luchar los latinos. Edwin, bueno, te preguntaba por qué tomabas partido en este caso en la política, y ahora la pregunta es, ¿por qué una persona inmigrante debe votar? ¿Cuál es la importancia de votar en un país que no es el suyo? Bueno, yo creo que primero es un derecho que tenemos todos. Es un derecho que tenemos todos. Y si los latinos acá trabajamos, estamos dados de alta en la seguridad social, pagamos nuestros impuestos, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Yo empujo a toda esa gente. Es que lo que decía antes, ya no estamos en nuestros países. Estamos viviendo en un país donde, como te decía, pagamos impuestos, donde hacemos la compra, donde estamos dados de alta, donde trabajamos para empresas, en este caso la mayoría españolas. Y yo creo que debemos ejercer nuestro derecho al voto y hacerlo en este caso, que es lo que estamos, tanto Mari como yo, peleando por eso, hacerlo por el Partido Popular, quien ha sido ya no solamente... ¿Por qué el Partido Popular? Por lo que te vengo diciendo, es que ya no solamente estamos hablando a nivel de la comunidad valenciana, estamos hablando a nivel de España. Lo estamos viendo en Madrid, lo estamos viendo en Barcelona, lo estamos viendo en Galicia, en todas partes, y en este caso con nuestro principal, que es Núñez Feijóo, que ha apostado fuertemente por los latinos. Y aquí ningún partido había apostado por el mundo latino. Nadie nos había tomado en cuenta, ni nadie se había interesado por nosotros. Entonces, en este caso, lo ha hecho el Partido Popular, y bienvenido sea, porque para nuestra comunidad es algo muy bueno para terminar de salir adelante. En tu caso, como siendo parte de la lista del Ayuntamiento de Denia, ¿qué propones, qué tiene el Partido Popular para los inmigrantes? Bueno, nosotros en Denia, como saben, es capital de la comarca de la Marina Alta, y llevamos 8 años, desafortunadamente, los últimos 8 años, vamos hacia atrás. Y en el caso de los latinos, en Denia lo que queremos es crear varias cosas para el mundo latino. En este caso sería una casa de acogida, ¿vale? Queremos también a Denia llevar de alguna forma, si es posible, los consulados. Hace muchos años había aquí en España los consulados móviles, iban de un pueblo a otro, porque hay muchas necesidades, hay gente que tiene que renovar sus cédulas de ciudadanía, sus pasaportes, es una de las cosas, y también fomentar de alguna forma y sacar hacia adelante el deporte es muy importante. Denia está falto ahora mismo de sitios deportivos. Básicamente el único que hay, que tiene 6 pistas de futbito y de baloncesto, y esto lo están utilizando ahora para que... Carece de escenarios deportivos. Pero que sea un poco de pronto ambiguo a la hora de plantear preguntas, propuestas exclusivas para la inmigración, pero es verdad que tenemos necesidades que solamente competen a nosotros por la condición de inmigrante, ¿no? Entiendo que la responsabilidad de un concejal que aspira al ayuntamiento de Denia o a cualquier otro ayuntamiento es representar a la sociedad en general, ¿no? Estar atento en todas las necesidades, no solamente el ámbito de la inmigración. Lo que pasa es que como quiera que se lleva ese especie de doble perfil, ¿cierto, Mari? Efectivamente. Bueno, hace algunos años decía Mari en una conversación que el tema de el voto inmigrante estaba como más, era cosa de los partidos de izquierda, ¿no? Se lo atribuíamos sobre todo al Partido Socialista. Pero concretamente para estas elecciones, aunque ya en Madrid, y entiendo que en otros ayuntamientos los inmigrantes habían tomado partido en la política y en particular en el Partido Popular, pues está habiendo un mayor interés. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la población inmigrante se está fijando en los partidos de centro-derecha e incluso de derecha? Perdón, porque estamos en una entrevista de los integrantes del Partido Popular, pero analizando el fenómeno de forma general, ¿qué está ocurriendo, Mari, como para que los inmigrantes se fijen en las propuestas del Partido Popular en este caso? Quiero ir atrás con la pregunta que hacías con respecto al voto, porque me parece muy importante llamar a la audiencia a una reflexión en este sentido, sobre todo a la audiencia latina. Nosotros, el voto es un derecho, como bien decía Edwin, pero también es un deber. Y es un derecho que en muchos casos, por ejemplo en el caso de las mujeres, hubo que lucharlo para tener el derecho al voto. Y es paradójico que ahora que lo tenemos, que podemos hacerlo, que además, valga decir, no existe en todos los países del mundo, nosotros no lo ejerzamos. Y entonces ahí comienza también nuestro deber como ciudadanos. El derecho al voto es un derecho político establecido en la mayoría de las constituciones, pero además es un derecho político dentro de los derechos humanos. Y es nuestro deber como ciudadanos utilizarlo, porque además es el mecanismo de participación. Y esto no es dialéctica, esto es realmente importante, porque el hecho de que tú decidas con tu participación votando, pues sencillamente puede definir cómo es el cauce, como hemos visto, y cómo es el curso de la vida de los países. Entonces, por eso me parece importante dejar eso allí como reflexión, de que además hay mucha gente que dice, no importa, yo no voy a votar, un voto que importa. Claro, pero es que si todos pensamos igual, nos quedamos en casa ese día, pues bueno, es un 1 + 1 + 1 + 1 es 1,000,000. Entonces, y deciden otros cuál va a ser el destino del lugar donde tú vives. Entonces, eso lo ato al tema de lo que me preguntabas, ¿por qué es importante nuestra participación como migrantes? Bueno, porque no somos ni uno ni dos, y vuelvo a los números, porque somos ya en la comunidad valenciana el 15% de la población, casi 1,000,000 de migrantes. Eso sin considerar los que, como es mi caso, entramos con ciudadanía española y no estamos contados como de otra nacionalidad. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la participación de 1,000,000 de personas que decidan con ese voto cómo es el lugar donde quieren vivir? Definitivamente, la participación de todos nosotros, además, para generar puentes de relación entre nosotros y quienes gobiernen. Y desde el Partido Popular, pues el Partido Popular es quien ha venido defendiendo la libertad y la democracia. Y para quienes hemos trabajado por la libertad y democracia, no hay otro espacio que no sea el Partido Popular. ¿Encuentran una voz de apoyo con relación a la situación de sus países, en este caso, en tu caso particular, Venezuela? Ese silencio que a veces se escucha de pronto en fuerzas políticas como la del Partido Socialista, entre otras formaciones, ¿les hace que encuentren una voz de aliento también en el Partido Popular, que sí lo dice claro y contundente cuál es su posición respecto a dictaduras como la de Venezuela? Sí, indudablemente. Es que ese silencio al que tú te refieres muchas veces no es solo silencio, sino que se convierte en complicidad. y ya eso es grave. Nosotros tenemos historias que contar con respecto a situaciones de complicidad de la izquierda en Europa y en España, y particularmente en la Comunidad Valenciana. Tenemos incluso el caso de una persona, una ex juez venezolana del chavismo, que está trabajando en este momento en la comunidad, en la Generalitat. Entonces, como te decía, no es solo silencio, es silencio para no decir las acciones cómplices. María, acércate un poquito más al micrófono. Es silencio para no decir las acciones cómplices. Gracias. Que están llevando a cabo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la política en América Latina, en este caso en Venezuela? Yo tengo entendido que tú viviste dos experiencias con la política, una antes del chavismo y otra durante el chavismo. ¿Qué diferencia hay entre la política que se hace en Venezuela y la que se lleva a cabo acá en España? Bueno, hay muchas diferencias, pero en líneas generales, pues es política, es invitar a la participación. Quizá en nuestros países, bueno, somos latinos y es distinta la forma de abordar no solo la política, sino todas las situaciones, de manera que es un poco más, quizá menos estructurada, también más cercana al día a día de las personas, a ir a la casa de las personas. Es otra forma de hacer política, pero indudablemente termina siendo un mecanismo para generar participación, para generar puentes y para lo que debe ser la política, que es pues trabajar con la polis y es servir al ciudadano y hacer servicio público. Edwin, tú llevas muchos años acá en España, pero creo que recuerdas la política en Colombia, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras y qué tienen en común? Bueno, en común que es política. Indudablemente. Como decía Mari, pues la forma de hacer política allí es totalmente diferente a la de acá. Pero el Partido Popular, de alguna forma, yo creo que se está copiando las buenas formas de la política, en este caso latina y colombiana, porque en Denia lo estamos viviendo. Nosotros estamos yendo. ¿Hay mucho colombiano en Denia? Sí, hay bastantes. En Denia somos más de 1,000 censados, 1,100 y algo, 1,115 creo que es, si no me fallan los datos. Y luego, pues entre censados y no censados, somos unos 2,200. Hay bastantes. Decía que el Partido Popular se ha copiado un poco la forma de hacer política de Colombia en el sentido de ir el puerta a puerta. Nosotros lo estamos haciendo y creo que la gente es la única forma de que la gente te cuente realmente lo que está sucediendo en sus hogares, en su comunidad y en su barrio. Porque hacer la política detrás de los micrófonos es muy fácil, pero cuando vas y te encuentras con una persona que realmente está viviendo en unas condiciones que no son óptimas, es la forma de hacerla mejor, puerta a puerta. Estamos haciéndolo en Denia, como te decía, y nos hemos encontrado con mucha gente que no quería salir a votar, y cuando ha escuchado nuestras propuestas, pues han dicho: voy a salir y lo voy a hacer. Edwin, y entonces tú has salido al encuentro del voto en Denia. Hemos salido al encuentro del voto. Nos hemos encontrado con muchas anécdotas. Por ejemplo, una señora colombiana que nos decía que si le dábamos un tamal, saldría a votar. Sí, sí, sí. Pepa Fon, quien va nuestra candidata a la alcaldía, se rió bastante porque me preguntaba qué era un tamal. Y le dije yo que es un plato típico colombiano que se le da a las personas para que vayan a votar. Esa es otra de las formas de hacer política en nuestro país, que aquí no la hay. Entonces, yeah. Yo creo que, como decíamos antes y como decía Mari, tenemos que ejercer nuestro derecho y nuestro deber, y el 28 de mayo salir a votar, en este caso por el Partido Popular, y no quedarnos en casa. No quedarnos en casa. Quisiera saber si, en tu caso particular, o percibes en tu sector una preocupación por lo que está pasando políticamente en Colombia. Hombre, es que así estemos acá, yo creo que no dejamos de mirar de reojo nuestro país. La mayoría de las personas que estamos acá tenemos familia. Mi madre y mi hermana, por ejemplo, están en Colombia en este momento. Tengo también algunos tíos y tal. Y es preocupante. Lo que está pasando es preocupante porque pensábamos que íbamos a entrar en otro camino, en un poco más futurista, un poco más de prosperidad, y, y estamos viendo desafortunadamente todo lo contrario. En cuestión de 6 meses, la población colombiana en la Comunidad Valenciana se habría doblado. Ojo, según cifras oficiales. No. Y esto tiene que ver con mucha gente de Colombia que está saliendo, que ha salido porque no ven esperanza en el país. Yo te lo puedo decir de manera en primera persona, porque en Denia en tres meses han llegado 180 personas de nacionalidad colombiana a tener un mejor futuro y a buscarse un poco aquí el pan de cada día, porque la situación en Colombia está desbordada. Para las personas que no lo sepan y los oyentes de pronto que lo sé, aquí en Latinos hay FM, hay mucho oyente español, con 20 euros aproximadamente se podía hacer una compra para unos 3 o 4 días, una familia de el padre, la madre y 2 hijos. Ahora desafortunadamente esos 20 euros ya no llegan. Estamos hablando de 100,000 pesos colombianos. Eso sí, es lo que prácticamente vale. Se han triplicado los precios, ¿no? Se ha incrementado muchísimo. Y lo increíble del caso es que se van a seguir incrementando y todos los meses sube el precio de la gasolina y consecuentemente todos los productos, porque cuando sube la gasolina sube todo, ¿no? Y así sucesivamente, y todavía al gobierno le parece poco, y bueno, en una dinámica increíble, y eso que iba a ser el gobierno de los pobres, pero bueno, no lo explicaron bien, ¿no? Está siendo pobres. Es una fábrica de pobres gobierno. Bueno, recogiendo también las preocupaciones al otro lado del Atlántico, yo no sé de qué forma va a impactar también lo que pasa al otro lado, es decir, lo que pasa en América Latina a nivel político en estas elecciones municipales del 28 de mayo. Pero encuentro un sentimiento, una relación, hay el grito de libertad que a veces se escucha en campañas, por ejemplo el del Partido Popular. Y una vez más, Mari, muchas gracias por venir al Café Mañanero y te deseamos también muchos éxitos. Y por supuesto, Edwin, que logres entrar en esa lista del Consejo, ¿no? Porque tú lo que buscas concretamente es el Consejo, ¿no? Bueno, en mi caso tenemos varias opciones aparte del Consejo. Si no llegásemos en este caso a entrar como tal, en Denia lo que sí se va a crear definitivamente, y si gobierna Pepa Fon, el PP, se va a crear la Secretaría de Extranjería. O bien sea el Consejo de Extranjería o la Secretaría de Extranjería, que es muy importante para un ayuntamiento, y más que todo como el de Denia, que el 47% de la población es extranjera. Mari, muchas gracias una vez más y seguiremos atentos a la campaña del Partido Popular. Gracias, Jorge. Decir que el hecho de gritar desde aquí libertad es importante también para nuestros países, porque no podemos olvidarnos de dónde venimos, a pesar de haber asumido esta como nuestra casa. Y el éxodo que están viviendo nuestros países impactan no solo al propio país, sino al mundo. Entonces, sí, forma parte. Hoy nuestra solidaridad con la gente de Nicaragua, hoy las noticias que nos han llegado es que ahora están anulándole los títulos a los nicaragüenses que han salido del país o que ellos mismos han expulsado. Una dimensión impresionante de una dictadura que no creíamos que iba a llegar. Y mire, ahí está, en pleno siglo XXI. Muchas gracias, muchos éxitos, Edwin. Muchísimas gracias, Jorge, a ti por tu amable invitación. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Latinos FM. Y nada, invitarlos a que el día 28 ejerzan su derecho. Y pues los esperamos con los brazos abiertos a todos y por el Partido Popular, ¿no, Mari? Así es, de mano del Partido Popular. ¿Cuál es la frase del Partido Popular? Bueno, hay distintas. Entre todos, decía nuestro candidato Mazón ayer, entre todos a nivel nacional, con ganas para llegar a lo que te mereces. Así que ahí resumimos la frase. Bueno, y la principal, la de las fotos, sonríe. Exactamente. Sonríe. Bueno, pues sonriendo despedimos esta entrevista. Mari Ponte, y Edwin Castaño, que aspira a llegar al Consejo de Denia, uno de los ayuntamientos importantes de esta comunidad. Y así seguiremos dando cuenta de la participación de la comunidad inmigrante en las campañas políticas. 28 de mayo, aquí en España, Valencia en particular, se eligen alcaldes, consejos, diputados y presidentes de la Generalidad de forma consecuente, ¿no? Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Lutsala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento, presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección, calle Alcañiz 23, zona Terrofiel, Valencia. Información e inscripción 654-037-018. Horarios, lunes a viernes 9:30 a 22 horas, sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram, Lutsala Eventos, primera feria de emprendimiento. Esperamos. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete. ¿Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades? IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Es el remate del Café Mañanero y lo hacemos con Europa League, donde el Sevilla cosechó un importante resultado empatando ante la Juve. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer arrancaron las finales Europa League con una excelente presentación del equipo español, el Sevilla, que logró empatarle a la Juve 1-1. O podríamos decir mejor, la Juve le empató al Sevilla en extremis en el último segundo del partido. Un Sevilla que se mostró aguerrido, con muy buena estructura y que ya lleva quizá un buen marcador para la vuelta en su estadio. Y posiblemente ya en Sevilla, con el acompañamiento de los aficionados, el resultado será otra cosa. Y la Roma de Mourinho le sacó una victoria al Bayer Leverkusen 1-0. Una victoria que lo hace llegar más tranquilo a la vuelta. Eso sí, el Bayer Leverkusen en su casa es muy fuerte. Partidos que veremos el próximo jueves 18 de mayo. A las 9 de la noche, la vuelta de la Europa League. Continuamos en Latino Deportes a nombre de la Imperial del Quindío. Preste mucha atención. En la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida de la Plata 45 y en Torrente, en la Plaza Mayor 28. Con todo el sabor de la gastronomía colombiana, platos típicos, panadería en general, la Imperial del Quindío. Y llega el Día de las Madres y tiene las tartas personalizadas. Aún tienes tiempo de llamar y pedir entonces esa tarta, ¿no? La Imperial del Quindío, hasta las 12 de la noche en la Avenida del Puerto 99. Vamos a Adolfo Jiménez del Río con más información deportiva, pero antes vamos también con la programación de la Liga Española de Fútbol, que regresa a la fecha número 34. Arranca hoy con el compromiso entre el Mallorca y el Cádiz. Continúa mañana a las 2 de la tarde con el partido entre la Real Sociedad y el Girona. Y sigue Osasuna, Almería, Villarreal, Athletic de Bilbao, Real Madrid, Getafe, Celta de Vigo, Valencia. Ay, Valencia no puede perder. Tiene que arañar así sea un punto en condición de visitante. 2 de la tarde el domingo se abre la jornada dominical entonces con el compromiso del Valencia. El Elche, ya definitivamente descendido, enfrenta al Atlético de Madrid. Sigue la programación con el compromiso entre el Valladolid y el Sevilla. Español Barcelona, cerrando la jornada dominical. Y el lunes se juega el compromiso entre el Betis y el Rayo Vallecano. ¿Qué pasó en el Giro de Italia? Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se corrió la sexta etapa del Giro de Italia, con victoria el ciclista danés Mads Pedersen del Trek Segafredo. Y es que se la llevó en la mismísima línea de meta, por encima del italiano Jonathan Milan del Bahrein Victorious y del alemán Pascal Ackermann de Emiratos. Eso sí, la sorpresa la dio el primer jalonazo el ciclista colombiano Fernando Gaviria, quien al término de la etapa dijo que había arrancado sin la fuerza suficiente para llevarse esta etapa. Una demostración de bastante esfuerzo la que hizo Fernando Gaviria, pero no lo suficiente para llevarse la etapa. Y eso sí, la tabla de clasificación general no sufrió modificaciones y se mantiene liderando Andreas Leksund de Noruega, seguido de Remco Evenepoel a 28 segundos. En la tercera está el francés Aurélien Paré-Peintre a 30. En la cuarta, Joao Almeida a 1 minuto. En la quinta, otro de los grandes favoritos, Primoz Roglic a 1:12. Y eso que tuvo una caída a falta de 12 kilómetros para la meta. Llegamos de esta forma a la parte final. Adolfo, vamos cerrando con María Camila Osorio, que está haciendo un buen torneo. Y la alegría del tenis femenino colombiano cada día se acrecenta más, y es que vimos en el día de ayer en el Master 1000 de Roma a una grandísima María Camila Osorio venciendo a la serbia Petra Martic 6-4, 6-2, y ya está en la siguiente ronda de este Grand Masters. Eso sí, la española Nuria Parrizas cayó ante la rusa Kudermetova 5-7, 2-6, pero otra latinoamericana hizo una excelente presentación, la brasileña Beatriz Haddad Maia, ganándole a la rumana Elena Gabriela Rus 2-6, 3-6. Terminar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latin TV. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. De tu sonrisa con Dental y Salud Valencia. Un grupo de profesionales a tu disposición. Empastes, implantes, endodoncias, odontopediatría, prótesis fijas y removibles. Con los mejores precios y calidad. En Dental y Salud Valencia. Financiamos tus tratamientos. Encuéntranos en la calle Río Nervión 9. Cita y urgencia 645-57-8673.